echado al abandono. Yo que tanto y tanto te he querido, y tu negra pasión me echó al olvido. Ay, Aurora, si te amo todavía, no pretendas recuperar el trono que tenías en mi alma y lo has perdido. Desde el fondo del alma te perdono, desde el fondo del alma te maldigo. Recuperar el trono que tenías en mi alma y lo has perdido. Desde el fondo del alma te perdono, desde el fondo del alma te maldigo. Perdono.